Saludos a nuestra preciosísima diosa. Yo lo que en realidad quiero decirte es que te quiero, que estoy muy enamorado y que quiero estar contigo, pero no sé cuándo. Según las hiper mega superpoderes del universo, me han dicho: tienes que esperar. Tienes que esperar y no sabemos cuánto tiempo. Que esperes, que ya llegará el momento. Bien. Que nos vamos a ir de aquí, porque aquí, esto aquí, este es difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Y eso es que le importará lo que yo haga? No le importa nada. Debería meterse en su propio asunto y olvidarse de mí. Pero como no tienen vida propia, son unos simples desgraciados, muertos de hambre. Pues tienen que meterse en la vida de los demás para sentirse ellos más o menos fuertes. Pero como no tienen ningún poder, en realidad, son unos desgraciados, come mierda. Pues ya me estoy pasando. No, venga, cálmate. Y nada, ¿qué hay que pasar de ello? Que nos vamos ahí y se van a quedar aquí. Y nosotros vamos a estar impresionantes en otro sitio. Muchísimo mejor que este. Y eso es lo que te quería decir, sencilla. Estoy aquí esperando. Y dije, bueno, tengo la guitarra eléctrica aquí al lado y como no sé qué decir, voy a tocar. Voy a ver si suena esto, a ver si suena, venga. A ver si se oye con la grabadora pequeña esta. ¿Se oye? Oh. Está desenchufada. Está destensada. Ahora mejor. Bien. Cómoda. A ver la primera cuerda. Que solo tengo cuatro. Oh. Suena destensada. Una guitarra eléctrica preciosa. Como en una mano tengo la grabadora y en la otra tengo la guitarra, pues no puedo. A ver. Pero muy mal. Sí puedo, pero mal. Es decir, no puedo tocarla bien. ¿Y qué? Pues fíjate, la sencilla, que en el mundo no ha tocado vivir, ¿eh? El mundo este del apocalipsis. Ay, Dios mío, qué ganas tengo de irme de aquí. A otro mundo mejor. Que existe, que lo he visto. He visto mundos mejores, mucho mejores. Y tengo una ganas tremenda de irme ahora más que nunca. Ahora más que nunca, sí. Pero irme contigo, porque yo solo cago allí, ¿eh? En rollazo. Estoy aquí sentado en el sofá con un sueño y un aburrimiento brutal. Compuse una banda sonora, quedó genial, y no la grabé, colega, no la grabé. Y ahora no se me ocurre. Que ya sabes, sencilla. A mí me han enfocado hacia ti para que vaya por ti. Y eso, en eso estoy. Y no lo puedo evitar. Aunque me peguen palos. Los simios asaura, eso. Unos simios asaura y mala folla. Que no deberían desistir. Pero como este mundo es así, este mundo es un desastre. Casi. Y con esto y un bizcocho para mañana, quedaremos mañana a las 8. Que no es así, no es así, no. Y con esto y un bizcocho, quedaremos mañana a las 8. Pues tampoco así, pero bueno, tiene que decirlo, si es mejor, da igual. Que ya está, que voy a parar y voy a ver cómo ha quedado esto. Un fuerte abrazo y ya está. Hasta el próximo podcast. Saludos y un fuerte beso y un achuchón. Que pares ya, imbécil, que te está pasando. Venga.